Navidad con alegría cantaremos en la iglesia y las voces de los niños se unirán. Un sinfín de alegría se disfruta en Navidades que cantando todos transmitirán. Y con Jesús viviendo soy muy feliz en Navidad. Al cantar la alegría en Navidad, y con Jesús viviendo hoy soy muy feliz en Navidad, y son los niños al cantar la alegría en Navidad. Pasan días con tristezas y alegrías en el año, y ahora estamos en la feliz Navidad. Y los frutos del trabajo y los estudios nos animan, mas los niños son nuestra felicidad. Y con Jesús viviendo soy muy feliz en Navidad. Son las niñas al cantar la alegría en Navidad, y con Jesús viviendo hoy soy muy feliz en Navidad, y son los niños al cantar la alegría en Navidad. Gracias hoy le doy por la vida que me ha dado, con sus fuerzas yo he sido muy feliz. Bendiciones con las cuales siempre me siento agradado, por los niños que hoy cantan junto a mí. Y con Jesús viviendo hoy soy muy feliz en Navidad, son las niñas al cantar la alegría en Navidad, y con Jesús viviendo hoy soy muy feliz en Navidad, y son los niños al cantar